carta falsa, vengo a decirte mi mal de amores. Que hay una estrella de blancas flores allá en la puerta principal. Hay una estrella de blancas flores, de blancas flores. Mi amor se casa, mi amor me deja, mi amor se va. Puerta falsa, yo soy muy pobre, tan poca cosa. Por eso vine aquí escondidas a platicar. Ahora se casa, ahora me humilla, ahora se va. La puerta falsa tan solo es sigo de los caprichos de un loco amor. ¿Cómo fue que permitiste, santo Dios, que esta mujer de mi vida se burlara? ¿Dónde estabas que no viste cuando en besos le entregaba el corazón? Puerta falsa, nido y santuario de nuestro amor. Si a ti te consta que ya fue mía, ¿por qué me humilla con su traición? ¿Por qué me humillas? ¿Por qué me humillas? ¡Ay! ¡Ay, corazón! Puerta querida, si tú supieras lo que me cuesta decirte adiós. Dejen que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar, traigo un sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nada, que no soy nadie, que nada. Quiero que sepas que ando tomando como los hombres, no los borrachos. Quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo y vanidad. Que el llanto me bañe el alma. No es que yo quiera sentirme un santo. Quiero llorar y yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepa verte aquella, mi falso orgullo se doblegó. Qué poco valgo sin tu cariño,

pero volví a recobrar la calma. Yo que tanto lloré por tus besos, yo que siempre te hablé sin mentira, solo puedo brindarte desprecio. Yo que tanto te quise en la vida. Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adoraría. Esa gitana adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo, tu corazón se quedó muy lejos. Si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono para estar parejo. Yo que tanto lloré por tus besos, yo que siempre te hablé sin mentira, solo puedo brindarte desprecio. Yo que tanto te quise en la vida.